Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Buenas tardes, noches a toda la gente que nos escucha a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bienvenidos a una nueva edición de este subestadísimo programa Opening Song. Así es, señoras y señores, el programa que te hace terminar en los días miércoles, la mitad de semana, que te hace alegrar tus noches de mitad de semana y que te hace divertir cada mitad de semana. Como que no tiene muy sentido lo que digo. ¡Ay, Juan! Pero bueno, su servidor Chito Sama, con el mismo placer, el mismo gusto de estar junto con ustedes un miércoles más, miércoles 26 de agosto. Vaya, ya estamos terminando el mes de agosto oficialmente. Vaya, vaya que está pasando muy rápido los días para que termine el 2015 y pasar al 2016. Así que esperemos que todas esas bendiciones que ustedes tengan sean de su total agrado. Y bueno, el día de hoy, como siempre, en Opening Zone tenemos las secciones más gustadísimas que a ustedes les gusta. O sea, me refiero a la sección del top 5 de openings de esta vez de la temporada de verano de 2012. Vaya, vaya, teníamos que esperar 3 años para que llegara este momento de conocer cuáles son mis 5 canciones openings de esa temporada de verano de hace tres años atrás. También tenemos el tan gustadísimo recomendario de Tokusatsu, que lo dejamos de lado. Hace tiempo que no hemos hecho alguna recomendación de Tokusatsu, y hoy no es la excepción, porque hoy día vengo a recomendar una película que ha apacado las opiniones de muchos. Ya salió subtitulado al español y esta vez estoy con ganas de poder decir que por fin salió la película tan esperada, y me refiero específicamente a la película de Super Hero Taisen Jeep Grand Prix Kamen Rider Sango. Así que hoy tenemos de todo un poco. Hoy más programón. Un programón especial. Y también, como siempre, tenemos cartas de estreno. Esta vez tenemos varias canciones openings de estreno de esta semana, que ha estado muy, muy reñida. Voy a adelantarles cuáles son los openings de esta semana que van a estar en el orden en esta ocasión. En primer lugar tenemos el opening de la serie Charlotte, que no se lo pueden perder. El opening de la waifu de la semana, o sea, de la waifu. Así que tenemos una emisión especial de la waifu, o sea, del opening de la waifu de la semana, y me refiero específicamente a Charlotte. Y también tenemos el opening también de la serie tenemos también el opening de la tan de la serie Aru X Kaiju. Y también tenemos el opening también de, a ver, ¿cuál también me tengo por acá? Ah, sí, el opening de la serie Overlord también tenemos esta semana. Así que pónganse las pilas, porque acabamos de hacer una nueva edición de Opening Zone. Vamos a saludar, como siempre, a la gente que se reporta a través de los distintos medios sociales. Recuerden, tenemos el chat de Radio Ox, que lo pueden buscar a través de la pestaña chat en www.radioox.com. También tenemos el... También tenemos mi Facebook personal, que es Luchito Sama Campos Muñoz. Ahí me pueden dar, me pueden agregar y ahí pueden estar al tanto también de mis novedades. Y también tenemos igual, también tenemos el, la fanpage de Radio Ox para la gente que quiera reportarse a través del, de la fanpage de Radio Ox, ahí en la publicación. No sé si mi estimado Osvaldo publicó que ya estoy al aire. No lo sé exactamente, así que bueno. Vamos a saludar como siempre a mi amigo Nick Solano, que desde temprano se reportó, o sea, durante el programa de mi estimada Lau. A propósito, un saludo para Lau Chan, que de seguro me va a estar, me está escuchando. Muchas gracias. También saludos especiales también para... A ver, ¿quién se está reponiendo por acá? Así. Ah, ok, gracias. Gracias, Osvaldo. Vamos a saludar como siempre al, a Nick Solano, que me dice... que me dice que cómo está, ya está la invitación, feliz miércoles, y nos dice, me pide una canción, ahorita se la vamos a colocar, así que bueno, y le manda saludos a toda la gente de Radio Box, nuestro estimado Nick Solano, y nos dice saludos para ti, también para el grupo de Radio Box, y también al grupo de Game Star, y también sus saludos respetísimos a Lau Chan, que muchas gracias por estar. También saludos como siempre al jefe Osvaldo, que siempre está al tanto de la transmisión. Muchas gracias, jefe. Muchas gracias. También saludos como siempre a nuestro estimado Pablo Miguel, que nos escucha desde Venezuela, que nos dice lo siguiente, que me dejó un mensaje. Dice, háblame, pana Gordis, todo bien. Ya estás al aire, yo ya estoy activado, espero escuchar tu buen programa para después irme a jugar Metro 2033, un juego de shooter muy calidad. No sé si lo has oído escuchar. No, realmente, mi estimado Pablo, no he escuchado ese juego específicamente, no lo escuché. Así que me dice, ya está activado Pana Gordis, como siempre me dice. Que dice, qué bien, a ver, qué trae hoy. Todo bien. Saludo al Pana Álvaro, al Gran Atlas y al Pana Herzog. Mi petición es que se podía poner el opening de Gundam Wing. Ahorita te lo pongo, mi estimado Pablo. Muchas gracias por estar en sintonía. Recuerden aceptar pedidos, aceptar peticiones musicales para aquellos que quieran estar en sintonía. También saludos aquí en el chat de Radio Ox, en el chat Win. Saludos como siempre. Ay, hace tiempo que no te escuché el otro día en tu programa en Note Radio, y de verdad me encantó tu programa, mi estimado eres Luisito, que está por ahí. Muchas gracias, Tocallito. Muchas gracias por estar como siempre en sintonía. Muchas gracias, Tocallito. Está por ahí, gracias. Y ahí recuerden, acepto peticiones musicales para aquellos que quieran estar en sintonía. Ay, qué lindo lo que me compartió mi estimado Osvaldo con la imagen de Imoto Maruchan. Ay, Dios, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado Osvaldo, muchas gracias. De verdad me encantó la imagen de Imoto Omaru-chan. A ver, on air. No, es que para compartirlo a través de mi perfil. Está para papá. Me encantó esa imagen de Imoto Omaru-chan. Me encantó. Y eso que la semana pasada puse el opening de Imoto Omaru-chan. Y de verdad, ay Dios, como que me daban ganas de verlo. Así que... Pero durante la semana poder, o sea, siempre y cuando con el netes pueda ver esa serie de Imoto Maruchan. Vamos con música por mientras. Vamos con los pedidos que nos hicieron en el inicio. Recuerden también tenemos si quieren alguna recomendación de anime, pueden hacerlo. Estoy aceptando recomendaciones de ustedes. A la gente que nos escucha, puedan hacer sus recomendaciones y yo se lo puedo dar. ¡Ay, apareciste, milagro, Melanio! Dice Luchito Ohio. Perdón por llegar un poco tarde al programa, pero andaba viendo el último capítulo de Shimoneta. ¡Saludos! Típico de mi compañero Berbero Melanio. Típico. Muchas gracias por estar en sintonía, Melanio. Menos mal que te etiqueté a tiempo. Menos mal. Así que bueno, ya, vamos con música. En el inicio acabamos de escuchar el opening de Inokitoku SS, que es Mook con Nibaga. Y también acabamos de escuchar a MCIT con la canción Bomba Head, que es el opening de Tenjo Tenge. Así que espero que les haya encantado este inicio musical de dos canciones. Ahora vamos con música, vamos, porque queremos alimentar un poquito su sentido auditivo. Así que vamos con el pedido que nos hizo nuestro estimado Nick, que me pidió la canción en el opening 7 de Naruto Shippuden. Aquí lo tengo, que es Tomoe Data Sekai. Así que ahí tenemos el pedido. Así que a todo esto creo que dice mi estimado Melanio, a todo esto creo supongo que viste su moneda. Ay, Dios. Oye, esta semana ha estado un poquito ajetreada nuevamente. Hoy justo hoy día estudié para hacer una pequeña para prueba de mañana, que tengo que hacer prueba mañana y no tuve el tiempo, así que espero mañana cuando llegue después de la escuela, después de los estudios, voy a ver Shimoneta. Así que vamos con esta canción, que es Tomoe Data Sekai, y después vamos con Just Communication, que es el opening de Gundam Wing, que nos pidió Pablo Miguel. Así que vamos con estas dos canciones. Están en Opening Zone o Opening Time, como lo puso mi estimado Baldo. Bueno, recuerden, enseguida regreso. Siguen en sintonía de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y como dice mi estimado Juan David, Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Vamos y volvemos. You're

ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, Dos Culturas de La Habana en un solo lugar, y acabamos de escuchar un bloque de dos canciones que ustedes nos pidieron a través de el Facebook, que fue el pedido que nos hizo con anterioridad nuestro estimado Nick Solano, que fue el Opening 7 de Naruto Shippuden, Tom Mikoto Sekai, y también acabamos de escuchar el que me pidió nuestro estimado Pablo Miguel Melchopana Paulo desde Venezuela, que me pidió el opening, que me pidió el opening 1 de Gundam Wing, que es Just Communication. De verdad, me dice Nick que fue tremendo tema. Sí, así es. Así que ahí teníamos esta canción. También saludamos, como siempre, a nuestra estimada, por fin llegaron damas. Ay, Dios. De verdad, ya me estoy empezando a sonrojar. Ay, Dios. Saludos, como siempre, a nuestra estimada jefa de recursos, Anita Chan, que como siempre está en sintonía. Te mando saludos y dale ánimo. Y también nos dice saluditos para una nueva fan de la radio que se llama Calda, que es compañera de instituto de ella. Así que también saluditos para Calda. Muchas gracias por estar en sintonía. Tu pedido viene, mi estimada Anita Chan. Recuerden, si quieren postularse para el locutor o quieren postularse para otro, para locutor, para editor, para redactor, para webmaster, pueden comunicarse en mi Facebook personal. Si quieren mi Facebook personal, Luchito Sama Campos Muñoz, ahí me buscan. Y yo les desvío con la persona encargada encargada para ese tipo de trabajos, ¿ok? También saludamos a nuestra estimada Karin, que anda por ahí. Muchas gracias por estar en sintonía. Te mando un besazo para hasta allá. Y nos pidió una cancioncita. Ahorita te la colocaremos, no te preocupes. Estoy tratando todavía unos poquillos pedidos. Recuerden, si pueden, uno por persona o dos, depende. Así que bueno, y aquí me dice nuestro estimado Pablo Miguel, dice: gracias por los saludos y por mi petición. Todo bien, mi pana Gordis. Sigo disfrutando tu programa para después irme a jugar un rato. Calidad. Como siempre, muchas gracias, Pablo Miguel. Abrazos hasta allá, hasta Venezuela. Ahí me dice nuestra estimada Karim: domo Boris, saludo. Domo arigato. Muchas gracias, igual. Bueno, vamos con el recomendado Toku. Así es. Porque muchos me pidieron este Toku. O sea, es una película que salió hace como unas semanas atrás. Hace unas semanas, o sea, hace unas semanas llegó el Raw, la versión sin subtítulos, y esta semana llegó. Y me refiero específicamente, me llegó específicamente la versión subtitulada, y todavía espero hoy en día, después del programa o mañana, cuando pueda ver los primeros capítulos de Simoneta, pueda presenciar esa franquicia que es de el opening. Así es, la serie de ¿cómo que se llama? Sí, la película de Kamen Rider Sango, mejor conocido como Super Hero Taisen Grand Prix. Bueno, yo todavía no he tenido las ganas de verla. Todavía no he podido poner esa película. Pero durante el transcurso de me encantó ver a todos los Kamen Riders, volver a verlos juntos. Así que bueno, aquí me dice, Ere Luisito dice: para recordar su último programa en la otra estación, que no voy a mencionarla por cosas personales, dice: me pone un Rival de Pelec, que fue mi último pedido. Claro que sí, ahorita te lo coloco, tocallito. Gracias por pedir tu canción. Ahorita, menos mal que tengo un compilado de Pelec para, pero durante las próximas semanas poder hacer un programa especial de Pelec. Okay. Continuando con el recomendado Toku. De verdad me encantaron mucho las gráficas y la reaparición de este tercer Kamen Rider, o sea, es como la competencia de Kamen Rider Nigo, Ichigo y Nigo, así es. Es una competencia ruda, así que espero hoy día poderme descargar la película o esperar que alguien la suba online para poder presenciarla, aunque me queda poquito espacio en el compu, pero espero hacerlo con mucha gana. Ok, así que recomendado otaku de la semana. Así es, recomendado otaku de la semana. Super Hero Taisen Grand Prix Kamen Rider Sangou Fit Super Sentai. Así, ahí está mi recomendado otaku de esta semana. Recomendación de su servidor para aquellos que quieran presenciar de buena gana esta serie, o sea, para presenciar de buena gana la franquicia de Kamen Rider. Ahí se los recomiendo esta franquicia de... Así que, bueno, a ver, me llegan mensajes, me llegan notificaciones. Así tengo que buscar el pedido que me hizo Melaño, que parece que no lo tengo. Ahorita lo voy a descargar desde mi página Preferencias, que a mí me encanta. Así que, bueno, por mientras vamos a dejarles con dos pedidos que nos hicieron hasta el Facebook. Vamos a poner el permiso Karim, que esta canción me encanta. Ay Dios, Lovely Complex, qué cancioncita. Le vamos a dejar con Kimi más Boku y One Love. Y después vamos con el pedido de Maisonita Chan, que me pidió el opening de How to Write. Así que vamos con esta canción y enseguida regresamos. Están en Opening Zone. ¿Por dónde? Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Así es, vamos y volvemos. No se separen, ya viene los opening de estreno de esta semana. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. した花は必死に上を向いて笑った Radio Escuchas, soy Lilian Coco desde Monterrey, Nuevo León. Vengo para hacerles la invitación al mundo del cosplay. Es una buena experiencia, además de muy divertida. Anímense, no tengan miedo del que dirán. Y recuerden divertirse al máximo. Un beso. Hola, soy Nagisa Furukawa y quiero invitarte a mi programa Neko Neko Love los días lunes de 10:30 a 1:30 de la mañana, hora México. Solo aquí en Radio Otakus Cristianos. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Sobre a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Y acabamos de escuchar dos canciones que ustedes nos hicieron a través de el Facebook. Nos hicieron dos pedidos, dos de mis amigas bienvenidas, por supuesto. Pedido de Karin, que me pidió Views con Kiwi as Block We One Love. Era pedir uno de el Loving Complex. Ahí está tu pedido, complacido. También, y también el pedido que nos hizo Anita Chan, que está por ahí, muchas gracias, y ahí están tus buenos ánimos. Que me pidió el opening de Aoharu Ride, que se llama Sekai Nikoi Nikiteiru. Así que ahí tenemos esos dos pedidos. A ver, estoy checando por acá porque estoy buscando el pedido que me hizo Vito Callito en el Luisito. Lo estoy buscando por acá porque tengo tremendo repertorio musical. A ver, vamos a ver, panda. Aquí la tengo por acá. Déjenme. Ese. A ver, pa. Patreon. Porque te descargué. Voy a descargar desde la página que tengo por acá. Pa. A ver, ¿qué me escribió este Melanio? ¡Ay, Dios loquillo! Tenía que ser el loquillo de los míos, mi estimado. Ay, yo. No. Sí, y se la escribí de que llegaba a casa del trabajo. Si tienes tiempo. Sí, después lo voy a leer, mi estimado Melanio. Sí, ya va a salir tu pedido. Ya lo descargué. Ahorita lo voy a colocar. Y también un saludo también para. A ver dónde dejé el mensaje. Ah, para Michael Montrehan, que nos escucha desde Estados Unidos. Hi, hello. Hello, Michael. Thanks for escuchar. No soy bueno para el inglés. Thanks for listening, Radio Ox. Thank you. Así que saludos para Michael, muchas gracias. Y ahí me mandó su solicitud. Muchas gracias. Y bueno. Y ahí me pide una canción. Ahorita te lo voy a colocar, Michael. Muchas gracias. Póngame el opening de Tengo Topa Gurren Lagan y el de Fairy Tail. Ok. Estoy descargando por acá el pedido que me hizo mi estimado Erelvisito, que lo tengo por acá. Y bueno, adivinen que vamos con música de estreno, porque yo sé que hay mucha música de estreno esta semana y no puede faltar su dosis de estrenos esta semana, así que vamos con música de estreno. Así es, vamos con música de estreno esta semana. Tenemos muchas canciones. Vaya, una compilación de canciones que a ustedes les gusta, les encantará y les gustará. Así que vamos con el bloque de canciones de estreno en esta semana. ¿Quién tenemos en esta semana con referente a la música de estreno? Bueno, el día sábado llegó el estreno del opening de la serie Charlotte, o sea, la waifu, mi waifu, esta temporada. Así que vamos a dejar con esta canción el opening de Charlotte, que se llama, a ver, lo tengo por acá, a ver la carpeta, acá está, que se llama Bravely You, que es cantado por Lia. También tenemos la canción de el opening de la serie, esta serie que se llama Overlord. Así es, el opening de Overlord, que se llama Platanoia, que es cantado por el grupo OXT. Y también tenemos el opening de la serie Aogaru X. No sé cómo pronunciar ese nombre, pero bueno, es uno de los otros de los openings de estreno, otra serie de estreno de esta temporada. Así que vamos con estas tres canciones y enseguida regresamos. Tres canciones de estreno que a ustedes les encanta. Así que vamos con esto, con este bloque de songs de estreno. Charlotte. El opening de Charlotte. El opening de Overlord. Y también el estreno del opening de esta serie que se llama, oh, a ver, ¿cómo se llama? Se llama Aogaru X, no sé cuánto, por si no me equivoco. Así que vamos con estas tres canciones y enseguida regresamos. Deleítense para todos ustedes. Así que vamos y volvemos. Están en Opening Zone, aquí, como siempre, en los miércoles de Radio Ox. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. de la mano en un solo lugar. tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Hola amigos y amigas, te saluda Gustavo Martínez. Y yo soy Daniel Vega y somos parte del equipo de The White Metal Show. Queremos invitarte a que sigas nuestro programa aquí en esta tu radio, Radio Otakus Cristiano. Todos los martes a las 5 p.m. hora Colombia o 7 de la noche hora Argentina. Ánimo, Dios y nosotros somos mayoría. Radio Box, dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente, ya estamos de regreso aquí en Opening Sobre a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Cuando son exactamente las 10 de la noche con 10 minutos aquí en hora chilena, 2 horas menos allá en México, Ecuador, Colombia y Perú. También saludamos como siempre a la gente que se viene integrando de a poco a la sintonía de Radio Ox en esta noche, en esta tarde noche. Saludamos como siempre a nuestra gente que sigue permaneciendo en sintonía, que me dice que el opening, bueno, como les dije, acabamos de escuchar un bloque de tres openings de estreno que tenemos esta semana. Déjenme checar algo por acá. Openings de estreno de esta semana. En el caso, acabamos de escuchar el opening de Charlotte. Déjenme checar algo por acá que me habían enviado mensajes. Pero bueno, acabamos de escuchar el opening de Charlotte, que se llamaba Bravely You, nombre mía. También lo acabamos de escuchar OXT con Platanoia, que es el opening de Overlord. Y también Toy Gungun con The Bravest Destiny, que es el opening de la serie Aoharu X Kinkanyu. Así que ahí acabamos de escuchar este bloque de canciones. Bueno, vamos con pedidos antes de ir con el top 5 de... bueno, Melario, todavía... tengo que verlo, todavía no he tenido la oportunidad de verlo hoy día, así que hoy día en la noche lo voy a estar a ver esa serie de de Okubaka Setokai Show, así que ahí lo voy a ver después del programa. Bueno, vamos con pedidos. vamos con pedidos, porque quiero complacer todos sus pedidos al abordaje, al de un 2x3. Así que, bueno, a ver. Vamos con el pedido que me hizo Belario, que fue el pedido del ending de la serie. El ending de Simoneta. Así que vamos con esto que se llama, que es de V Sacra Sumire, con la canción que se llama Inner Arch. Déjenme colar esta canción acá. Vamos a ver si responde. Ahí está, ok. Después vamos con el pedido que me hizo a través del chat, que todavía activo, en el visito que está por ahí, que me pidió algo de mis épocas cuando estaba en la otra emisora. Así que vamos con esta canción, que es el Rail, hecho por Telek. Algo de metal fuerte para dar este programa. Y después vamos con Lisa con Crossing Field, pedido por nuestro estimado Michael, que de seguro anda todavía escuchando el programa. Así que vamos con estas tres canciones, tripleta de canciones para ustedes. Y enseguida regresamos. Ya viene el top 5 de openings de la temporada de verano de 2012. Así que no se muevan, sigan en Opening Zone aquí por Radio Ox. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. sana si que me voy. Porque no me voy a te caí en el no. Que vale taca, vale taya, que no se cae te. Las guitarras. Okay. El mundo del doblaje, ven y escucha Teledoblaje, todos los miércoles a las 16 horas. Si nosotros ardemos, usted arderá con nosotros. Es Leviosa, no Leviosa. Solo por Radio Ox. ¡Esto es Esparta! Hasta la vista, baby. Jeremías 6:16. Somos el primer fansub evangélico en español. Lee y descarga gratis mangas cristianos y cómics cristianos, además de recursos de evangelismo, artículos, testimonios y animaciones cristianas. Somos Jeremías 6:16. Visita nuestro sitio web en mangascristianos.com. Recuerda, mangascristianos.com. Recuerda que Jeremías 6:16 es el primer fansub evangélico en español. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien. Ya estamos de regreso aquí en Opening Zone a través de Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Estoy buscando unas peticiones que me están haciendo. Así que bueno. Acabamos de escuchar un bloque de tres canciones que ustedes nos hicieron a través de Radio, a través del Facebook. El pedido que nos hizo nuestro estimado Belario, que me pidió el ending de Simoneta, ahí está. Yo le dije por privado que después de que vea Seto Kaichu, comenzaría a mirar Simoneta. Estoy buscando una canción por acá que estoy buscando, a ver si la puedo encontrar un fondo. Que para. Es un backing track, así que bueno. También acabamos de escuchar el pedido que nos hizo nuestro estimado Tocallito, mi estimado Tocallito en el visito que está a través del chat, que me pidió algo de Pelag, que fue la última canción que había hecho puesto anteriormente la otra emisora. Y ahí se la puse para que pueda encantarse de esa canción. De verdad, extrañaba mucho por él. Canciones de Pelag, que ahí tenemos, que era la canción de el cover de Unravel. Y también el pedido nos hizo Michael desde USA, desde Estados Unidos, muchas gracias por estar en sintonía, que me pidió algo de el opening de la opening uno de la primera temporada de Sword Art Online, que era Crossing Field. Y me dice mi estimado Melania por acá, dice Luchito, ¿alguna anécdota vergonzosa que te haya pasado viendo algún anime? A ver. Uno de ellos, por lo que yo en realidad me acuerdo, fue específicamente en el anime de... A ver, ¿cuál no me acuerdo? Ah, sí, en el anime de Cross Angel. De Cross No, no. No, ¿cómo se te ocurre, Melania? No, no, no, no. No pienses eso, por favor. Es que esa es otra cosa que sería para un horario más apropiado para mayores de edad. Solamente fue en el anime de Crossanger cuando pensaba que era de todo acción y era más desnudez y todo eso. Después te lo respondo por privado, Melania. Después te lo respondo. No puedo es, no voy, no voy a decir, no quiero decirlo aire. Pero bueno, ahí tenemos despedidos y ya viene, ya llegó el momento que todos esperan. Así es, viene el momento del top 5 de openings por su servidor. Y que esta semana vamos a recordar 3 años atrás. Vamos a recordar la temporada de verano del 2012. Así que estén atentos. ¿Dónde tengo las cancioncitas? Por acá, acá. Porque tengo un top 5 que me que esta vez lo voy a lo dije su servidor, así que vamos a ver qué tenemos en esta ocasión. Vamos con el número 5. A ver qué nos prepara es el número 5 está en este ranking. Así que vamos. Vamos, número 5. Aquí en el top 5 de opening de anime de la temporada de verano de 2012. A ver. Y me refiero específicamente con Make My Day, que es el opening de la serie Vivo Ugamiga. Ay Dios, qué lucha de dos nenas peleándose. Ay Dios, esto sí que es típico para este número 5. Así que, bueno, ¿saben qué? Vamos con el número 4. A ver qué nos prepara en esta ocasión, este ranking. A ver. Vamos, número 4. número 4 en este top, que es Koda Kumi con Go to the Top, que es el opening de Mobloop Alternative Top Rider Kids. Una serie, un anime de lucha y de personajes, vaya. No voy a no quiero ponerme un poquito más tentativo. Y dice nuestro estimado, contó con 2 capítulos épicos iniciales, pero en adelante la serie fue perdiendo la dirección de su trama. Y contándonos un cliffhanger absurdo. Lástima que el anime pintaba para bien. Sí, ay Dios, típico. Típico que tenía que pasar. Pero bueno, ese es el número 4, pero igual me encantó el opening. Te digo al tiro, me encantó el opening. Así que bueno, vamos con el número 3. Vamos con el número 3, porque el número 3 sí que está heavy y yo lo había puesto en varias emisiones anteriores de Opening Zone. Así que vamos con el número 3. Puse el opening 1, esta vez puse el opening 2 porque también me encanta. Me refiero específicamente a Flow, el grupo Flow con Very Blue, que es el opening 2 de la serie de Eureka 7 Astral Ocean. Bueno, en realidad no lo entendí, pero específicamente debería haber puesto, pero me encanta el opening, así que ese es el opening 2. Así que, bueno, vamos con el puesto número 2. A ver, ¿qué voy a poner en esta ocasión por el puesto número 2? A ver, para. Acá está el puesto número 2 para esta ocasión. Así que, número 2 del top 5. 「嵐の中でいたい」 tenemos el número dos de este top. Y me refiero específicamente a la serie de Kyokai Seiju no Horizon en su segunda temporada. Este es el opening cantado por la hermosa y con la linda voz, me refiero para de Mino de Chihara. Me encanta esa cantante, de verdad. Muy buena. Con la canción Sound Alone, así que espero que les haya encantado el número 2. Y ahora el número 1. El que no podía faltar. Esta serie es de una combinación entre Lolis y Cute. Así que espero que les encante. ¡Número 1! Esta que de verdad superó todas mis expectativas en esta temporada. Vamos, vamos, Melania, no seas tan chillón, por favor. Tienes que superar mi canto, aunque no tan seguido, así que bueno. Ahí tenemos el número uno. Este opening superó todas mis expectativas. Superó todas mis expectativas, y me refiero al opening de Yuri Yuri. Así es, en la segunda temporada. Es una canción que a mí me encanta. ¿Qué estaremos pagando? ¡Melania, por favor! Así que ahí tenemos el número uno. Pero en esta ocasión, porque a mí me encanta lo... Bueno, no voy a decir pervertido, pero como a mí me encanta esto, vamos a dejarles con un opening, una mención honorífica. Así que vamos con la mención honorífica de esta semana. Vamos con los 5 puestos. Número 5, Pick con Make My Day, opening de Bimbo Gamiga. Número 4, Komar Kumi con Go to the Top, primer opening de la serie Move Loop Alternative Total Eclipse. Número 3, Frog con Break Blue, opening 2 de El Rick 7 AO. Número 2, Mino no Chihara con Sound Alone, opening de la segunda temporada de Kyokai Seiju no Horizon. Y número 1, Nanamori Chu Goraku Bu con Yes Juru Yuri Juru Yuri, que es el opening de la segunda temporada de Juru Yuri. Y ahora vamos con la mención honorífica de esta ocasión. Así que vamos con la mención honorífica, porque a mí me encanta. Ay, no me quiero sobrepasar. Así que vamos con la mención honorífica de esta semana. Es una serie que estuve viendo, bueno, la dejé en hiatus, en pausa durante unos meses y espero volver a recobrarlo. Me refiero al opening de esta serie que se llama Corona Kanehitori y Mouto Gairo. Ay Dios, esta serie de verdad me encanta, la trama de encontrar a la hermana perdida. Así que esta trama, Y de seguro mi estimado Melanio lo sabe perfectamente, de verdad, una serie de drama, romance y con un toque de perversión, pero no tan seguido. Así que esta serie de verdad se merece un puesto, bueno, no como un número 4 o 5 en el top 5, se merece una mención honorífica, porque yo la estuve viendo y de verdad se merece sus aplausos. Qué creación del canal, sí, TBS Japón. Así, ahí tenemos la presión. Así que esta canción es de Slips y se llama Slips, y se llama She's My Darling. Así que yo espero que durante la semana voy a compartir los top 5 en una carpeta para los que quieran escuchar. Cada vez más seguido es los top 5 que hemos hecho durante el transcurso de esta temporada. Así que bueno, ahí teníamos el top 5 de esta semana. Y bueno, vamos con música porque nos quedan algunos pedidillos pensar. Y nos dice nuestro estimado Michael, dice, si no me gustó, ¿qué pasó con la persona de Charlotte? Para no dar spoilers, pero eso pensé que iba a pasar. Ah, sí. El opening que pasé en delante, así tanto, mi estimado Osvaldo. Sí, porque si da spoiler, yo no veo el anime. Choose My Darling es el opening de esta serie. Ahorita lo voy a poner en el chat. Esta serie se llama Kono. De esa serie pertenece. Se llama Konona Kanihitori Imouto Gairu. Osvaldo, te lo recomiendo. Por más que lo quieras, si eres mayor de edad, te lo recomiendo que veas, por favor. Es una serie que no sé si va a tener pecados capitales o algo así. Así que bueno. Así que bueno, vamos con los últimos pedidos que nos quedan. Tenemos dos pedidos más que nos hizo mi tocallito Erelicito, que como siempre está en sintonía. O sea, esta es la segunda emisión que me escuchan. Así que muchas gracias, Tocayito. Muchas gracias por estar en la siga de la lucha locura. Se quedó sin palabras el jefe. Ay, Dios Osvaldo. Bueno. Bueno, vamos con Show con Akagawa, con Sora y The Days, que es el opening de la serie de Tengen Toppa Gurren Lagann. Y después vamos con Funkies con FT, que es el tercer opening de la serie de Fairy Tail, primera temporada. Así que vamos con estas, con estas dos canciones. Ya regresamos, ya para, yo creo que ya para concluir esta emisión de hoy de Opening Song. Así que muchas gracias por estar en sintonía y hasta el final se dice, como dice Nick. Así que vamos con este bloque musical y enseguida regresamos ya para despedir esta edición de Opening Song aquí en Radio Ox. この声が闇に虚しく吸い込まれた。もしも世界が意味を持つのなら、どんな気持ちも無駄ではない。憧れに押しつぶされて諦めてたんだ。果てしない空の色も知らないで este es como uno de mis openings favoritos de la primera temporada de Fairy Tail. ¿Quién se lo sabe? ¡Lo canta! El ending de Gampo no Chican. ¡Gracias! de la mano en un solo lugar. Soy Claudia Blanchett, la voz de Tasha en Backyardigans y cantante oficial para Latinoamérica de los temas de Correcto Yui y Mirno Zidane. Y te invito a que escuches Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. En Gaming Sound tenemos pasión por los videojuegos. Somos fieles a los videojuegos que marcaron nuestra infancia. Con las noticias más recientes del mundo gamer. Y por supuesto, con la mejor banda sonora de tus videojuegos favoritos. No te lo pierdas, miércoles a las 8 de la noche con DJ Soundman X. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Dos minutos de información. 120 segundos con toda la actualidad en Animetaku.co. Animetaku, de esto sí sabes. Durarara X2 Ten retrasa su estreno un día más. El anime Kekkai Sensen ha retrasado la emisión de su episodio final hasta el fin de semana del 4 al 5 de julio. Pero la primera de las cadenas que debía emitir el episodio tiene ya programada la emisión del primer episodio de la segunda temporada de Durarara X2 para este fin de semana en el mismo horario. La próxima semana se emitirá el episodio recopilatorio 10.5 de Kekkai Sensen bajo el nombre Soresaemo Saitei de Saiko Nahibi, llegando al episodio Paint in Black el 20 de junio y el episodio final Hello World el 4 de julio. El anime Aquarium Logos llegará en julio. El número de julio de la revista New Type de Kodokawa revela que la serie de televisión Aquarium Logos se estrenará el 2 de julio. La serie podrá verse en Tokyo Ems, AdX y otras cadenas. El primer episodio será un especial de una hora. www.animetaku.com. El reparto principal pondrá opening y ending a la tercera temporada del anime Yuru Yuri. La web oficial de la franquicia animada que adapta el manga ha anunciado que Nanamori Shugorakubu, la unidad formada por las seiyus principales del anime, interpretarán los temas principales de los nuevos episodios de Yuru Yuri. El single que contendrá tanto el opening y el ending se lanzará el 19 de agosto. Todas las noticias del anime en animetaco.com. De esto sí sabemos. De esto sí sabemos. Radio Ox. Tengo que ser siempre el mejor. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Nadie más. Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Bien, gente, como dicen por ahí. ¡Qué lástima! ¡No! Que se termine esta edición de Opening Sound. Como siempre, muchas gracias por estar en sintonía. Agradecemos a toda la gente que nos sintonizó durante estas dos horas. Antes que todo, ahí pusimos la canción de Rock and Roll Yusha, que fue el pedido. Yo puse Rampo no Chican. Ay, Dios. Ay, Dios. Qué loco soy. No. Era el ending de Rock and Roll Yusha. Así que ahí teníamos el pedido que me hizo Melanio. Así que bueno, sí, ya es la hora. Lamentablemente ya tengo que irme. Muchas gracias a toda la gente que estuvo en sintonía. Muchas gracias a, como siempre, de nuevo a Melanio por estar en sintonía. Menos mal que los miércoles son libres para él y no escucha a sus novias del pasado. No. O sea, mejor dicho, Soren. Así que gracias, Melanio, gracias. Ahí nos estaremos viendo en algún lugar o el próximo miércoles, depende. Gracias también al jefe Nick por estar en sintonía. Ahorita te mando lo que me pidiste, así que sal. Así que bueno, también saludos. Gracias por estar en sintonía, jefe Nick, y también a todo el grupo GamerStar 2.0. Recuerden, mañana no se pierdan el programa de nuestro estimado DJ Somanets, que igual le mando saludos, de seguro después va a escuchar el podcast, donde va a ver la recomendación de la recomendación Star de la semana, el juego de la semana. Así que muchas gracias, Nick, por estar en sintonía, y también a todo el grupo GamerStar por estar pendiente de todo. También saludamos a nuestro jefe Osvaldo, que igual están, muchas gracias por estar en sintonía, estar pendiente del programa. También saludamos a Karim, que está por ahí de seguro escuchando. Un beso para ti, muchas gracias. También a Anita Chan, igual. Un beso para ti. También muchas gracias al pana Pablo por estar en sintonía. Muchas gracias. Abrazos hasta allá, hasta Venezuela. También saludamos a Michael, que nos escucha desde Estados Unidos. Muchas gracias igual por estar en sintonía. Y también un abrazo y muchas gracias, Tucayo, mi estimado Luisito, por también estar en sintonía. Arigato por estar en sintonía. Y yo, por mi parte, los espero el próximo miércoles. Así es, el próximo miércoles. O durante la durante la semana que queda, puede que haya alguna sorpresita referente con el programa, porque puede que haya un crossover. Atentos, atentos. Así que atentos durante el contar del resto de la semana o próxima semana. Así que me dice, llegaste escribiendo mi mensaje a ver tu sembarro. No, lo voy a leer ahora lo que escribiste, Melanio, que me posteó algo en mi Facebook personal. Dice, ¿sabes, Luchito Sama? Esta semana me di la tarea de aumentar mi fanatismo obsesión por nuestra Volley Girl del anime Rock and Roll Shop. Nacetania. Ay, Dios, qué es. Ay, Dios, qué rico. En el camino encontré fanarts de solamente puntos suspensivos de todo calibre. Hacía como una cosplay muy sensual de mis ojos hasta el día de hoy. Agradecen haber visto. Como todo sendero, me topé con piedras apodadas, críticas, las cuales iban de la mano con su rol de Nacetania en la serie. Y es que para quienes hemos leído la novela con anterioridad, sabemos que ella dentro de pocos capítulos hará una revelación que dará un giro de la historia. Si bien habían sospechas de que si era o no era, quizás se acrecentaban con el pasar de las horas, pero ya retomando mi aventura pervertida solamente, solo quiero escribir un par de cosas. Necesitaría por lejos mi fantasía de la temporada. ¡Ay, Dios! ¡Otra waifu de la temporada, Melanio! ¡Por Dios! ¡Ay, Dios! También, Dios bendiga al diseñador del personaje que la creó. ¡Qué cuerpazo! ¡Ay, Dios! Y un brindis por esta linda tip. Por los atributos. Y dice, y es porque Nacetania endulza mi noche de sábado con esos movimientos de cadera y esa voz agridulce que mis oídos hizo. Nacetania is my love. Ay, Dios. No, bueno, específicamente no es con una chica. En alguna ocasión puede que haya un crossover con alguna locutora. Puede que sea en algún momento. Pero estate atento, Melanio. Bueno. Y de verdad, linda historia, linda descripción que me diste, Melanio. Y de verdad, voy voy a... No te quiero copiar, no, para nada. No. ¡No! Me tienen podrido. Ay, Dios. Así que bueno, muchas gracias por estar en sintonía. Yo los espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, hora de Chile y Argentina, 7 de la tarde, hora México, con una nueva edición de Opening Song. Que va a haber alguna sorpresa. No sé si Melanio. Mira, Melanio, yo estoy con ganas de invitarte a uno de mis programas. No sé qué te parece. Ahí voy a hablar con el jefe para ver si en alguna ocasión podemos hacer un tema candente. Espero que me esté escuchando el jefe. Así que, bueno. Y lo dejamos con una canción. Con una canción. A ver, ¿cuál canción voy a colocar para terminar en esta ocasión? Vamos a dejarlos con el opening de Prison School para terminar este programa. Esto es I Know Prison. Así que muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, hora Chile y Argentina, 7 de la tarde, hora México, con una nueva edición de Opening Zoom con su servidor, esta servilleta Luchito Sama. En breve publicaré el podcast para aquellos que se pierdan el programa. Y bueno, será hasta una próxima ocasión. Ahora sí, soy Yonara. Hasta la próxima. Adiós. Brr, adiós. Radio Ox, dos culturas de la mano en un solo lugar. Oh, 2 minutos de información. 120 segundos con toda la actualidad anime en animetaku.com. Animetaku, de esto sí sabemos. Kintama tendrá nuevos openings y endings desde julio. TV Tokyo ha anunciado que Shiko, Wet Honey Works y Aqua Times serán los responsables de poner los nuevos opening y ending al anime Kintama. Los nuevos temas se escucharán en la serie a partir de julio. Shiko, Wet Honey Works pondrá el tema Pride Kukumi como opening, mientras que Aqua Times hará lo propio con Psycho Mate 2 para el ending. Ambos singles se lanzarán a la venta el 5 de agosto. www.animetaku.com. La adaptación animada del manga Gamstan se estrenará el 1 de julio. El número de julio de la revista New Type de Kodokawa anunció que la adaptación televisiva animada del manga Gamsta de Hoshke se estrenará el 1 de julio. La serie podrá verse en Asahi Broadcasting, Tokyo MX, TV Aishi, BS11 y vía streaming en Bandai Channel y Nikonico. www.animetaku.com. El anime Yonjo Romántica se estrenará en julio. El número de julio de la revista Animage revela que la tercera temporada del anime Boys Love Yonjo Romantic, la serie podrá verse en Tokyo MX, Sun TV, AdX, TVX, Shiba TV, BS11, TVQ, Kwishu Broadcasting, TV Saitama, MyTV Broadcasting y Gifu Broadcasting. Todas las noticias del anime en animetaco.com. De esto sí sabemos. De esto sí sabemos. La mejor programación cristiana. La mejor programación japonesa. Todo lo encuentras en Radio Ox. Dos culturas de la mano en un solo lugar. Radio Ox. Radio Ox. ¡Ya caíste, Curio! ¡Ah! ¡Mate, creo!